Lo que vieron fue la puerta de la calle. Voy a empezar a subir las escaleras. Estas son unas escaleras donde supuestamente me platican, que se escuchan pasos y que al parecer hubiera una persona por aquí. Esto es, ya grabé un poco por aquí. Esto sería como que la barra, sus refrigeradores. Que se me llama un poco la atención porque este es el lugar donde según hay un poco más de actividad. Pero ¿saben qué? Que me llama la atención dos cosas. Primero, que hay refrigeradores. Y bueno, pues los aparatos eléctricos, ustedes saben que puede propiciar algunas cosas. Y ven esos perritos que están ahí arriba. Me llama la atención que no dejan de ver a las escaleras. Desde que llegué no han dejado de ver a las escaleras. Eso me llama un poco la atención. Y bueno, este es el lugar. Ahorita está cerrado. Al parecer no. Pues no es un lugar tan diferente a los demás. Este es un pequeño balcón que da a la calle. Pueden ustedes ver. No es un lugar tan. Pues ahora sí que tan pesado. Sí se siente, ciertamente les digo que en el área de la barra. Ya dejé grabando un poco y ahorita voy a platicar con unas personas que les han pasado cosas. De hecho, como abandonado se vería, como lúgubre se ve esto. Pero bueno, este es el pequeño lugar. Comenta de ruidos y de sombras y de cosas que han visto. Ahorita voy a platicar con la gente que anda por ahí abajo para ver qué rollo. Les doy un paneo del lugar. Bueno, varios. Y a ver si luego se logra captar algo. Pero si no, bueno, pues este es el lugar. Ahorita voy a platicar a ver. Voy hacia abajo para que ustedes vean la puerta de entrada. Como ven, es una escalera de madera, cosa que también me llama un poco la atención, porque a lo mejor puede ser cosa de la madera el ruido que se escucha, ¿no? Pero si es muy ruidosa, siempre que uno sube se escucha mucho, se oye mucho el ruido. Y aquí nuevamente a la altura de donde está la barra, pero en la parte de abajo, hay refrigeradores, corriente eléctrica, ajá, y una línea eléctrica por allá arriba, a ver si la alcanzan a ver. Queda hacia la calle, entonces eso me llama un poquito también la atención, pero no por otra cosa, ¿no? Esta es la cocina de la parte de abajo. La parte de abajo es como un restaurante, venden comida y tacos y este tipo de cosas. Puerta de entrada. Voy a intentar hacer un paneo de la parte de afuera, a la calle, porque también me llama mucho la atención que hay en un poste, hay como un transformador y está cerca del lugar. Entonces eso también me llama mucho la atención. Este es el lugar por afuera y ahí se ve el poste y parece que atrás de la luz es un transformador lo que hay. Y eso me llama un poco la atención porque está cerca del lugar, inclusive del balcón que les mostré hace rato. Eso es lo que encontré ahorita y ahorita voy a proceder a platicar con la gente. También voy a grabar las pláticas para que ustedes vayan viendo a la gente cómo comenta o cómo platica los sucesos, ¿no? ¿Qué tal, amigo? Pues estamos aquí, nos trasladamos hasta el Estado de México, Tultitlán, Estado de México, justamente. Y estamos en un lugar, en un barcito llamado La Cabaña, donde nos han platicado que ocurren situaciones un poquito extrañas o diferentes. Entonces nos trasladamos hasta acá, para ver el lugar, es donde ustedes lo están viendo, amigos de YouTube y los amigos de Ivo. Vamos a tratar de explicarles cómo está el lugar. El lugar es un lugar un poco pequeño, no es tan grande. Y a mis espaldas tengo lo que es la barra, el lugar de servicio. Hay unos refrigeradores y para subir a ese lugar, porque está en un primer piso, hay unas escaleras de madera que están del lado izquierdo a la barra. Entonces nos platican que se oyen algunos sonidos, nos platican que se ven algunas cosas y aquí a lo que es mi derecha están los baños y posteriormente las escaleras están juntas. Entonces para que ustedes vayan más o menos viendo, escalera, baño y la barra están a mis espaldas. Para que se vea cómo está más o menos el ambiente, o amigos de Evox, para que más o menos se vayan imaginando el lugar. Y pues bueno, nos trasladamos hasta acá, a ver, ya les habíamos prometido a todos ustedes que íbamos a estar en un lugar, en un bar, y pues bueno, ya nos trasladamos, ahora ya hubo benevolencia con los tiempos y los horarios, así que pues estamos aquí viendo a ver qué podemos captar. Después les mostraremos ya nuestra pequeña investigación o nuestro reportaje que podamos hacer del lugar. Y estamos aquí, Marcester. Usted es aquí clienta, sí. ¿Cierto? Ha venido, o sea, usted no tiene nada que ver con el lugar, ni es socia, nada absolutamente. Todo ingreso. Clienta del lugar. Platíquenos qué de apartados. En alguna ocasión subí a usar el karaoke y el dueño, que es un joven belga, estaba sentado en la barra y empezamos a cantar una voz de yo y le digo, oye, se hizo mucho frío. Y dice, sí, y en eso se pone su chamarra. Al poco rato volteo hacia este lado, ¿sí? Y veo a un caballero sentado. No perfectamente bien, pero la silueta bien definida de sombrero. Me sorprendí y dije, ¿quién será? Pero pues no, ya después empezaron a prender más las luces y demás, y no había nadie. En una otra ocasión estaba yo comiendo en el restaurante que es aquí abajo. Estaba yo sentada en la mesa, en la cabecera, y veo pasar la misma sombra y le digo a su esposa del dueño. Le digo, oye, ¿quién pasó? ¿Quién subió? Dice, nadie. Digo, ¿cómo no? Digo, pasó un hombre alto de sombrero. La misma figura que anteriormente yo ya había visto aquí. Y es común, sube uno aquí y se baja la temperatura. Baja. Porque es perceptible al ambiente que de repente baje la temperatura. Sí. ¿Alguien más vio al hombre que estaba aquí sentado? Pues mi amigo, el que venía conmigo, que estaba con... O sea, sí hubo más gente que notó esa presencia. En esta ocasión había dos parejas nada más, ¿verdad? Pero pues no hicimos el comentario en grande, pues para no ahuyentar a los parroquianos. Claro. Pero sí, mi compañero que estábamos aquí cantando, me dijo, ¿quién está sentado? Dice, ¿dónde? Digo, en la mesa, señalando hacia acá. Porque los parroquianos estaban mesas más adelante. Entonces, era obvio que estaba así sentada una ciudad. Yo conocí al abuelo del señor Edgar, que es el dueño. Y la silueta coincidía perfectamente bien con la silueta del señor Pacho. O sea que pudiera haber sido la silueta de... Del abuelo. Del abuelo. Del abuelo. Era, dice que traía sombrero. Sí. La silueta bien definida de alguien aquí sentado. Y allá abajo fue la silueta caminando, desplazándose. Okay. Yo estaba comiendo y dije, ¿quién pasó? ¿La silueta era oscura? ¿Este sombra era oscura o era blanca? ¿Has visto cómo se ven las cortinas cuando se mueven? Y se ven entre blanquitas y medias grisecitas. Así es una forma homogénea. Homogéneo. Sí. Digamos que no era sólida. No es sola, totalmente ¿verdad? Sólida. Sí, sí, sí. O sea, entonces no. Era un bulto como transparentoso, como humo. ¿Qué predominan los colores grises, ¿no? Ok. ¿Le dio miedo? No. ¿No? No. ¿Le dio miedo? Oye, no. Sí, o sea, sí. No. ¿Por qué? No, bueno, es que es común, ¿no? Que de repente ves algo que no conoces y le da un sistema. Pues yo pienso que cuando ya tienes ciertas experiencias que a lo largo de tu vida te van haciendo acontecimientos, ya no lo tomas con miedo, sino que sabes que hay un algo más allá, claro, nada más en esta vida. Y que nuestros familiares están a una dimensión paralela a la nuestra, entonces pueden visitarnos, pueden estar aquí resguardándonos, mirándonos. Claro. ¿Sí? Es lo que le comentaba yo ahorita, o sea, al dueño. Digo, en mi casa siempre me espantan y no me da miedo, estoy acostumbrada. Pero mis hermanos sí. O sea que es común que de repente le pasen estas cosas. Sí. Soy muy sensible, soy muy perceptible a los cambios de temperatura, hasta de aromas. Hay veces que o huele muy fétido en algunos lugares o huelen a flores, a campo, a hierba fresca, ¿no? Pero así se sintió frío. Frío, frío, un ambiente frío. Sí. ¿Alguna anécdota que no le haya pasado aquí que sea la que más recuerde? Una ocasión en la casa de ustedes, mi hija acababa de parir a su hijo. Le dije, ¿sabes qué? Acuérdate que las abuelas de aquí del pueblo tienen muchas tradiciones y costumbres, así que no vamos a averiguar si son ciertas o son falsas, vamos a seguir la ley de las abuelas. Pon tu palma bendita en la ventana, ten tu agua bendita cerca, pone las tijeras abajo de la almohada al niño, pone sus agujas encontradas en abajo del colchón, bla, bla, bla. Mi hija es escéptica, al fin joven. No lo hizo. Entonces, oí unos golpes y me desperté. La casa es muy grande y ella estaba en la parte superior y yo en la parte de abajo. Pero para eso tenía yo que correr para atravesar un patio. Y me habla por el celular y dice, mamá, ¿quién sabe qué te está tocando en la ventana? Digo, cállate, te estoy diciendo. Avienta del agua bendita, pues, entre los nervios de aquel, ponte a rezar. No salía del Padre Nuestro, Padre Nuestro. Cuando yo salgo también con mi botella de agua bendita, lo único que alcanzo a ver, ya sobrepasando el techo, hagan de cuenta como si fuera una guajolota, un guajolote. Y bueno, subo, mi hija es de carácter muy fuerte, claro. Estaba blanca. Digo, ¿qué pasó? Dicen, no, mamá, que yo no te creí. Que las tradiciones son tradiciones. Y acuérdate que aquí Tultitlán le nombra el pueblo de los brujos. El pueblo de los brujos. Así es. ¿Cómo se quedaron? Pues claro, nada más sería bien espantada y yo pues haciendo oración. Sí, claro. Porque pues no puedes cargarte un fetiche, un colgajo, un XY si tú no tienes una fe en un ser superior. Claro. ¿Usted qué cree que fue eso? Pues le dicen el náhuatl o la bruja. ¿Pudo haber sido un nahual o una bruja? ¿Qué característica? ¿Y qué buscaba ahí? Pues la sangre del niño. Entonces, es clásico. Y la única parte por donde podía entrar o pudiese entrar era por la ventana porque la tenía abierta para que circulara el aire. El aire. Muy bien. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación a la familia Provice. Muchísimas gracias. Y pues, es una bendición que nos cuiden nuestros antepasados. Claro. Guardianes de este lugar. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos encontramos con Iván Solís González. ¿Tú? Eres empleado de lugar, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que trabajas aquí? 3 meses. Oye, ¿y a ti te ha pasado algo aquí? Increíble, extraño. No, de hecho no, no sé del capítulo de... ¿A dónde lo sientes? Subiendo la escalera. Sí, ya no, no está bien. Pero, me platicabas antes de entrar al cuadro que tú no sabías nada de lo que pasaba. Ah. O sea, de repente ese escalofrío que tú sentiste, lo sentiste, pero no sabías que algo pasaba aquí. Ah. Oye, ¿te han platicado? Ya desde que me platicaron, pues ya. ¿Qué te han platicado? Que se luce aquí espanta, que cuando se van los que trabajan aquí, que cuando van a cerrar acaban ya, que mueven las mesas, que arrastran las sillas, que se suben, que agarran y se suben. A ver, que los perros se la pasan ya está. Cuando suben después de escuchar esos sonidos, ¿si las mesas están movidas y las sillas o no? Nada más es el sonido. O sea, las mesas están como las dejaban. Sí, pues nunca se han movido. Para nada. Nomás, yo nada más hago tú, se cambiar el gas, me bajo pronto, pero como dicen que también. No. Uno de sus hermanos, ¿no? ¿Cómo que lo empujaron? Él estaba ahí parado, sí. Para bajar las escaleras. Para abajo, que lo empujaron. Y pues ya también me entró más miedo. Y yo cuando bajo con el tanque con una mano, me voy a agarrar. Agarrado de balas. No te voy a empujar con todo llegar. Oye. Pero está que siempre me bajo de lado, no me bajo de lado. ¿Ese escalofrío que sientes viene acompañado de algún clima frío? No, nada más es así como que se... Escalofrío de repente. Y ya. De hecho, aquí no hace frío. En esta parte de aquí no hace frío. No, es eso, bastante caluroso. Oye, ¿los clientes te han platicado? ¿Algún cliente te ha platicado? De hecho... No, no, nada más los trabajadores. Que personas que han escuchado, que este es amigo de los vecinos. Los vecinos también escuchan ruidos. Muy bien. Parece muy bien. ¿Y a qué hora se queda el trabajo? Yo, desde las 9 hasta las 9. Se cierra. ¿Y la gente que trabaja aquí en la noche? No, pues. Hay algunos. Y hay que dejar. Entonces ellos salen más tarde, a las 12, 1 de la mañana. ¿Sí? Ok, muy bien, muchas gracias, Iván. Bueno, amigos, pues ahora nos encontramos con el mero mero de aquí. Ahora sí, a ver qué tiene que platicar. Edgar Solís, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Oye. Platícanos un poquito de lo que pasa en este lugar. Pues mira, a mi hermano dice que mi hermano es pastor. Ajá. Y cuando su cariño es cuando acaban de meter las cosas. Escucharon que había ruido. Ajá. Entró uno de mis primos. Entonces él escuchó los ruidos y fue y habló a mi hermano, a mi tío y a los otros muchachos que les ayudan, subieron los cuatro. Pero que cuando ellos venían, escucharon que subieron por uno de las escaleras. Entonces, pues como allá abajo hay cuchillos, cada quien agarró su cuchillo, ¿no? Claro. En la altura. Entonces suben, empiezan a revisar aquí arriba, en los pisos de la parte de abajo. Suben ahí arriba, ¿no? Entonces ellos venían bajando la escalera esa de caracol y dicen que se escucharon que bajaron corriendo. Pero para eso ellos habían puesto la llave de la puerta principal. Ajá. Y los días bajaron y no había nadie. Sí. Así quedó. ¿A ti te ha pasado algo? Pues a mí... Una ocasión estaba yo lavando los trastes de allá abajo y escuché que jalaron las mesas, las sillas y yo agarré y subí, prendí las luces, no había nadie y bajé como a los 8 días me volvió a pasar un día y ese día pues sí me entró el miedo, me dio hasta escalofrío. Y acabé de lavar los tres cagadines, salí y le dije a mi hermano, ¿qué crees que me acaban de espantar? ¿Y quién? Y supiera, no te pregunto. Sí, esta pregunta es muy común, ¿le espantaron quién? Y me dijo, no, es tu... Es muy común, ¿sabes qué? Me dijo, no, pero es que te escucharon. Me dijo, yo ya no voy a ir a lavar. Yo voy a lavar, ¿sabes? Ah, pues esta era la teoría que acabamos de meterlo de aquí, que ya nos esperamos con esta hija. Pero ya de ahí ya no me dio. O sea, que después ya no me dio miedo, dije, no. Hablé yo con uno de mis cuñados, me dijo, no, dice, tiene miedo a los que tienen vida. Oye, sí es muy común, ¿no? O sea, porque platicando con varias personas me comentan que sí es común que se oiga que alguien sube, que alguien baja, que prenden las luces, ¿no? Todo ese tipo de actividad aquí en este lugar. ¿Tú piensas por qué crees que sea esto? ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que provoque todo esto? Yo más que nada yo pienso que son mis abuelos o mis tíos que están en casa, como aquí al lado estaba la casa de la abuela. Ajá. Donde me quedé. Paseando. Curiosidad. Oye, me comentaba que habían empujado a alguien, ¿no? Ah, sí, a mi hermanito Guachi. Dice que se estaba ahí parado en las escaleras. Sí, en la parte de hasta arriba de las escaleras. Ya un costado de la barra. Ya iba para abajo, pero se quedó mandando su WhatsApp y dice que lo dibujaron. Pero no, yo digo que fue estudiar el primo. Sí, sí, sí. Pero es dicho que yo digo, pero a ver dónde estabas parado. Entonces dice, no, pues yo viendo hacia la escalera. Y digo, ya poco no lo dices cuando yo dije, no. Pero nunca supieron. Nunca. Entonces, ¿tú piensas que son tus abuelos que andan por aquí? Yo digo que sí. ¿Sí? Y sí, pues aquí como dice Martita, que alto de sombrero, pues era mi abuelo. Claro. Y me siento que está aquí. Mucho tiempo. Bueno, yo siento que está aquí. No. Bueno, sí, van a hacer su tequila. Ah, pues a lo mejor sí me andan por aquí. Efectivamente. ¿Qué te parece si yo te bueno, pues aquí estuvimos en la cabaña. Cuéntale a la gente a dónde estás ubicado. Estamos en Tultitlán, Estado de México. Así es. A un costado del Pampa. Que viene siendo el centro de Tultitlán. Estamos en la calle llamada Verbo número 1. La cabaña. La cabaña. ¿Qué nos ofreces? La cabaña. ¿Qué nos ofreces en Chile? Les ofrecemos lo que es la comida a la carta, comida corrida, unos poquitos tacos, de bebida, sobre temas lo que es cerveza, pulque curado, natural. No, es pulque curado, no le diría, y de qué soy. Y vino del que guste, la botella o ¿Y tus horarios? Los horarios son de 9 de la mañana a 2 de la mañana. ¿De 9 de la mañana a 2 de la mañana? ¡Santo Dios! O sea, de que de a cualquier hora que a mí se me ocurra, aquí vengo mis tiempos. ¿Está bien, no? ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes. De lunes a lunes. ¿Está bien? ¿Cómo te quedaste? Pues si después tenemos como unas 4 horas para. Efectivamente, vamos a ver qué tal. Pues vénganse para acá, aquí a la cabaña en Tultitlán, Estado de México. Si vienen para acá, chance y a lo mejor pueden ver algo, ¿no? Escuchar algo. Lánzense para acá a ver qué tal los atiende aquí la familia Torres, ¿cierto? Sí. Bien. Muchas gracias, nos vamos a trasladar a otro lugar a ver si encontramos algo. Sí, vemos algo. ¿Humberto? Sí. Mándame un saludo. Híjole, así como a usted le dicen que la van a tirar de loca, esta se va a reír. Porque la gente se ríe usualmente cuando le digo de que es mi niño. Mi anillo tiene un superhéroe llamado Linterna Verde y ocupa un anillo muy parecido a él para usar sus poderes. ¿Qué tal, amigos? Pues sí, efectivamente, iniciamos con este pequeño reportaje que hicimos allá en Tultitlán, Estado de México, donde supuestamente pasan cosas. ¿Cómo estás, Humberto? Bastante bien. ¿Adrián? Bien, muy bien, amigos míos. Pues sí, sí pasan cosas, ¿no? Pues sí, gente. Pasan perros. Venden comida, venden. Sí. También venden chupe, ¿no? Sí, también. Quiero decirles, mis queridos amigos, que por fin este par de gallinas se animaron a ir. Lo malo es que por algunas circunstancias personales yo no pude estar presente, pero... Pues finalmente, ¿quién fue la gallina, no? Sí, efectivamente. No pude. ¿Quién no fue? Bueno, sí, fui Mariquita. Sí, es que fuiste Mariquita, ajá. No, es que estaba muy lejos, pero bueno. Prometo resarcirme y les voy a traer algo, okay. Algo bastante interesante para... Conste, programa. Ya dijiste. Y voy solito. Es que solito no va ni al baño. Pero bueno. Claro, sí, prendo la luz, güey. A las 3 de la mañana. ¿Cómo viste, Humberto? Ahí donde fuimos. En la cabaña. Pues mira, está interesantón. Eso es un lugar así, como que tipo colonial. Sí. Antiguo. Y la parte de arriba, que es donde está. Abajo hay una taquería, ¿no? Sí, sí, sí. Abajo es una taquería, bastante buenos los tacos. Muy buenos, nos vayan. Que después del susto nos vamos a echar los tacones. Y en la parte de arriba, donde está el bar, sí está un poquito lúgubre, más que nada por la iluminación pues preponderante a los bares, ¿no? Que realmente claro. No es mucha y como que medio psicodélica, ¿no? Uh-huh. Pero nos comentaban bien que que creen que la persona que está ahí incluso es un familiar, ¿no? Sí, pues como nos decía en la entrevista, pensaban que es el abuelo del dueño, ¿no? Pero está interesante porque cuando fuimos, quiero decirles que no nos invitan y vamos luego, sino que primero vamos, platicamos con la gente, sí. Vemos el lugar, cómo está y todo eso. Exactamente. Ya después. Entonces, en esa ocasión me llamó mucho la atención porque la señora, la esposa del dueño, la dueña finalmente, decía que nadie quería subir a la parte de arriba cuando está cerrado, pues, que porque les da mucho miedo, que nadie sube. Mira, digo, yo no, desafortunadamente, digo, ya vi el reportaje y todo, la verdad es que está bastante bueno, hay unas cosas muy interesantes. Dame chance de hacer una recapitulación de la cuestión de los mantras, las entrevistas que hicieron. Sí, cómo no. Pero yo creo, y algo que hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que un porcentaje muy alto de las cosas que podemos llegar a creer ver o a creer escuchar es por sugestión. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Déjame decirte, digo, un servidor, era lo que les platicaba aquí a mis fieles compañeros de esta cruzada, es que a partir de que empecé a investigar el tema de la gente sombra, me empecé a sugestionar mucho, de verdad, sí, me empecé a sugestionar mucho, y sí hice algunas cosas por ahí para quitarme esa sugestión, al grado tal de que ya puedo volver a escuchar otra vez programas de este tipo, sí, y digo, no, y no programas como el nuestro, ¿no? Porque la verdad es que sí hay cosas medias lugubronas por aquí. Ajá. Sino más bien los videos y las cosas que de repente ando escuchando para investigar el tema. Claro. Ya como que ya me aliviané. Pero yo creo que es mucho lo que hemos mencionado, ¿no? El folclore, el miedo a, y la propaganda pues, más fácil que se hace y más barata, que es la de boca en boca, ¿no? Uh-huh. La historia, claro, colectiva, sí, sí, sí, te puede generar desastres impresionantes. Entonces yo creo que mucho de esto pudiera ser, sí. No estoy diciendo que no pase, ¿no? Porque afortunadamente yo no estuve ahí, pero tenemos que ir otra vez. Sí, sí vamos a ir. Nos mínimo por los tacos, ¿no? Sí, sí, bueno, no, sí vamos por los tacos. Estos malvados no me trajeron ni uno. No, sí, sí, te digo. No, sí, pero como no lo vimos al otro día, dijimos de que se echa, pero. ¿Ya ves? Oiga, o sea, sí trajimos, pero. Los pinches fantasmas se los trajeron, ¿verdad? Limo que congeláramos el taco. Sí, a ver, pues se le ocurrió. Por lo menos. Fíjate que, sí, no, yo estoy de acuerdo, que muchas veces es ya lo que te contaron y ya te da miedo pasar por ahí, ¿no? Ni así siquiera, ¿no? Viste o ni siquiera sentiste, ¿no? Ajá. Bueno, pero hay un pequeño detalle. A mí lo que me llamó la atención es de uno de los chavos que trabaja ahí, que él incluso cuenta que le empezaron a pasar cosas antes de que le dijera. Sí. O sea, es un trabajador. Ajá, es sí. Un trabajador, pues digo, buscamos esos tipos de datos, ¿no? Uh-huh. Porque como tú dices, bueno, sí, se corre de voz en voz y yo te digo, ay, aguas, después de las 10 de la noche espantan aquí en el baño. Y tú cuando entras al baño dices, ay, son después de las 10 de la noche y ya estás esperando que te espanten, ¿no? Sí, claro. Pero ahí me llamó la atención uno de los trabajadores nuevos, que era un nuevo empleado. Creo que tiene 3 meses o algo ajá, así trabajando. Tenía 3 meses ahí. Bueno, en este momento tiene 3 meses ahí. Uh-huh. Y él empezaron a pasar las mismas cosas antes de que le dijera. Uh-huh. Entonces ya después de que le pasaron. Ya después ya de que le pasaron, él comentó lo que le pasó y ya le dijeron, ah, sí, mira, a nosotros también nos ha pasado esto, esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces por esa parte no fue sugestión. No fue sugestión. Entonces ahí sí está como raro. Igual, ¿sabes qué? Me llama también mucho la atención porque el comentario salió sin no tenía nada que ver. O sea, de cuenta. Humberto no me dejará mentir. La vez pasada conocimos una persona que tenía también un negocio, ¿no? Uh-huh. Pero esa persona supo que nosotros teníamos esto que hacemos. Uh-huh. Y luego dijo, oye, ¿por qué no va? No sé qué. Pero fue después de saber que nosotros hacíamos esto. Uh-huh. Al poco tiempo lo corrieron, ¿no? Era gerente. Sí, exactamente. Entonces, eso me hace pensar como que no era tanto, ¿no? Sino que nada más primero a ver qué se da. No, y de igual manera primero fuimos a ver así qué onda. Es, primero fuimos a ver qué rol. Y ya cuando vimos ahí todo, pues realmente no se sentía ni raro, ¿no? No. Como entonces, que dijimos, no, como mucho. Que este cuate quiere más publicidad que otra cosa. Uh-huh. Y en esta ocasión acá donde nos invitaron, el comentario salió sin saber. No, pues es que sabes que tengo mi negocio, estábamos platicando normal y de repente surgió esa situación. No, es que ya no sé qué hacer porque resulta de que pasan cosas raras ahí, los trabajadores no sé qué. Y fue un comentario espontáneo. Entonces de ahí fue que fuimos a ver, como les repito. Ajá, ya posterior a eso ya le dijimos, es que nosotros tenemos un programa donde hacemos eso. ¿Qué onda? ¿No? Pero ya fue después. Entonces eso ya te da como que un poquito la confianza de que no es gente que busque otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, así como que, ay, qué onda. Esa fue la situación. Y es que aparte, fíjate que es algo muy complicado, ¿no? Es algo que yo mencioné desde el principio que tuve a bien ser invitado a esta aventura. que es muy, muy difícil, muy complicado platicar con alguien este tipo de experiencias, sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Gente con la que yo he platicado últimamente y de repente con muchas reservas de nuestro programa, sí, resulta que también les han pasado cosas. Ajá. Pero es curioso como... Ay, es como si... Como si la gente que nos ha sucedido este tipo de situaciones paranormales, nos fuéramos como que juntando, ¿no? Como que algún evento hace que te unas o que te encuentres con esas personas y y te empiezan a decir, ah, es que a mí también me pasó. Pero no es como el hecho de este cuate, ¿no? Es que, ah, bueno, sí. O sea, de que dices, ah, no, pues es que me caí de la cama y me echó un salto mortal. Ah, sí, y el cuate no nada más echó el salto mortal, ¿no? Sino que en el camino se puso los pantalones y se amarró los zapatos. Claro, sí. Dice, espérame, güey, tantito, ¿no? Sí, eso como que está acá, ¿no? Lo que hemos mencionado mucho, ¿no? De qué tan fiable o qué tan dudoso puede ser un testimonio. Sí. De acuerdo, muchas veces, sí, hasta la manera en cómo te lo cuentan. Así es. ¿No? Fíjate que ahí, esta señora, estuvimos entrevistando, ella que vio realmente una silueta de una persona, me llama la atención porque no fue la única que lo vio, sino que más gente. ¿Quién está? ¿Mantras? Exactamente, la señora que cantó. Y que dice que la ha visto vívidamente, ¿eh? Ajá. Sí, o así sea como... que... no tanto así, está en un bar, es un bar un poquito... Yo creo que más o menos como el ancho de aquí del estudio que tenemos. Un poquito, sí, yo creo que más o menos. Que hace unos 4 o 5 metros de ancho. Y largo. Y es largo. Uh-huh. Es largo. Como las nuevas casas están haciendo así en forma de chorizo, de cuenta que ahí lo adaptaron para hacer un bar, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjense que ella estaba del lado del karaoke y para salir te tienes que ir hacia el otro lado donde está la entrada. El karaoke está en el otro extremo. Entonces, junto a la entrada hay unas mesas y que ahí en las mesas está una persona sentada. Exactamente. Pero o sea, que ella la vio en un momento donde dice, pues no, es que supone que ya nada más estamos nosotros, ya nadie más entró. Como ella conoce al dueño, pues a veces toma la libertad de que, bueno, ya se fueron todos, vamos a quedarnos a cotorrear otro rato, ya cierra, ya nadie entra, ya exactamente. Nada. Exactamente. Y vamos a quedarnos a cotorrear otro rato y Y pues aquí estamos, ¿no? Entonces ellos hicieron eso, cerraron, ya no hubo excesos. Se pone esta señora a cantar. A cantar en el karaoke. En el karaoke, cuando voltea ve una persona sentada que antes no estaba ahí. Ay, caray. Entonces le dice, oye, ¿quién es esa persona? Pero sí la describe como si se viera como una persona. Como una persona, o sea, ve. Sí, no, pero dice que cuando se acercó a la persona, que más o menos lo ubicó porque ella también es amiga de la familia. Sí. Ya de mucho tiempo, han sido vecinos de toda la vida por lo que nos platica. Así es. Y y ella conoció al señor, al difunto, al que piensan que es el que se aparece ahí. Entonces me dice, sí se le parece, su silueta era su silueta del señor. Dice, no le vi el rostro ni nada porque estaba sentado de espaldas. Dice, pero era su silueta. Así es. Su altura, todo eso correspondía, ¿no? Al señor, exactamente. ¿Cómo ubicas a las personas así de espaldas? Sí, ¿no? Sí, cuando se le acercaba, pues que sí se veía así como tipo humo, algo. Ajá, así, ¿no? Sí, sí. O sea, como si se viera. O sea, no tenía una niebla, forma algo inexistente, no tenía una algo físico. No, exacto. Exacto. Y así, lo que me llama la atención es el empujón también, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Eso sí está como ya raro, ¿no? Porque dice que iba para abajo. Algo también hay que tomar en cuenta, iba con el celular. Okay. Entonces iba con el celular, se para en las escaleras para bajar, en lo que está escribiendo, creo que estaba mandando un WhatsApp, nos dijeron, ¿no? Algo así. Entonces de repente siente el empujón, lo aventaron prácticamente. Entonces se detiene del barandal de las escaleras para poder bajar. Y cuando volteó, pues no era nadie, era el último que iba a bajar. Entonces eso también, no manches, eso sí está ya más o menos, ¿no? Es que ya estás hablando de algo, ¿no? Ya... Que eso se puede traducir como fenómenos tipo poltergeist, donde ya hay una agresión, ¿no? Sí. Y déjame llamarle agresión por el hecho nada más de que lo empujaron. Sí, ¿no? Claro. claro, claro. ¿Por qué? Porque muchos podemos pensar una agresión, ay, pues lo levantó y lo azotó y cosas hollywoodescas, ¿no? Que supuestamente sucede. Bueno, pero eso, ¿a quién fue? Recuérdame, ¿a quién le pasó eso? A su hermano del dueño, me parece. Ah, es a lo que me refiero, porque aquí a lo mejor, fíjate que eso nos faltó ahí, nos falló ahí, no sabemos qué tan violento, qué tan fuerte fue el empujón, ¿no? Eso sí. Así ¿qué es. Tal si está ahí y nada más un empujón está así como, ah, cómela, ¿no? Una palmada en la espalda, algo así que te sacó de onda. Otra cosa, un empujón es así de monco, ¿no? Porque esas escaleras, como están en el segundo piso, pero esas escaleras están algo inclinadas por el poco espacio que tienen para comunicarse con la parte de abajo. Entonces esas, en un empujón fuerte, no, si te das en toda la mandarina, sí, ¿eh? Sí, por eso, sí, por eso decía, dices, ¿no? Una agresión, cuando dices, a lo mejor una agresión eso, a lo mejor nada, fue un empujoncito como... Pues qué onda, ¿cómo estás, no? Sí. Sacas de onda, pero... Fíjate que sí, no preguntando. Pero no es así. Entonces sí, ahí nos faltó porque no comprobamos o no preguntamos con qué intensidad fue el empujón. Sí, por eso no me atrevía tanto a decirle agresión. No, más bien contacto. Un contacto. No, yo creo que más bien hasta que no vislumbremos qué pasó ahí. Yo creo que sí, me convendría más llamarle que hubo contacto físico. Así es. ¿No? No, y más que nada ahorita me cayó el 20 porque es un familiar. Sí. O sea, sí. Si hubiera sido real que lo que se aparece ahí es la persona, el abuelo o algo así, pues este vendría siendo su nieto, ¿no? ¿O su hijo? No, su bisnieto. Porque es hijo del dueño, que es su nieto, ¿no? Sí. Entonces vendría siendo su bisnieto. Entonces no creo que tú como familiar... fíjate, o sea, ya hemos visto apariciones donde incluso tienes razón, donde incluso dicen, ah, bueno, hay fantasmas que dices, bueno, el fantasma no quiere que tú estés aquí porque no perteneces ahí y te andes espantando, ¿no? Pero claro, en ese caso, pues es de la familia. Fíjate que no lo había visto así. Por lo que así, nos dicen, todos esos terrenos donde están construidos son de la familia, o sea, eran de este señor y ahorita son de su familia. De su familia, de sus hijos, nietos. Sí, pues siguen siendo de la familia, entonces no creo que llegue así a yo me siento solo y necesito alguien que me acompañe y vas por las escaleras. Igual necesitaba alguien que le llevara las pantuflas. No, sí, no, tenía frío en los pies. Fíjate que me he encontrado, perdón, Miguel, ¿sí? Me he encontrado por ahí algunas teorías. Digo, las mencionamos, ¿no? Las mencionamos, nos gusta mencionar todo este tipo de cosas porque es como en las leyes, ¿no? A pesar de que están hechas de repente con las patas y totalmente interpretativas, pues te sirven como referencia. Claro. ¿No? Como que es para saber para dónde va el aire. Y algo que me he encontrado a ese respecto ahorita, por el tiempo y la distancia, digamos, generacional entre uno y otro, digo, son comentarios, ¿no? Son cosas que te encuentras por ahí de repente en la red. Donde mencionan que en los espíritus, fantasmas o como quieras llamarle, después de cierto tiempo tienden a volverse violentos. ¿Por qué circunstancia? Pues no lo sé, ¿no? No he platicado con alguno de ellos. Y el día que platique con uno de ellos, yo creo que sí, puta, no sé, la neta, ¿no? La verdad es que no sé qué vaya a hacer. A lo mejor me hago a lo mejor me orino del miedo y me desmayo. A lo mejor sí aguanto y puedo entablar una conversación. No lo sé, la neta es que no lo sé, porque nunca me ha pasado como tal hablar con un ente, ¿no? Lo que sí les puedo decir es, en base a lo que me ha sucedido, que sí se siente la vibra, es como te das cuenta, ¿no? Como que sientes o percibes si te van a hacer algo o si nada más están ahí por estar, ¿no? De los dos eventos que en algún momento yo les platiqué. Claro. ¿No? No sé qué pasaría, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí me pongo nervioso. Sí me da miedo, lo reconozco, ¿no? No, pues, sí. O sea, no todo, es... ¿Por qué? Pues porque es el miedo natural a lo desconocido. Así es. ¿No? Entonces, en este tipo de sucesos, pues no sé, a lo mejor pasó algo... El señor ya se ha empezado a volver violento, pero nada más con ciertas personas. Porque acordémonos que no con todo mundo suceden los eventos hostiles. Ajá, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, en eso tienes razón. Fíjate que no sé, se me ocurre, ¿no? Hay gente pero que sí, yo creo que primero, tendremos que preguntar esa parte, ¿no? Fíjate que sí, o sea, digo, sí se nos pasó esa situación, pero yo creo que sí habría que investigar un poquito más a fondo esa parte, ¿no? Sí. Y además, creo que sí hay gente, ¿no?, que dice haber platicado con ellos. Me llama la atención, ¿no?, lo que dices, ¿no?, que tiene conversación con ellos. Mira, volvemos a lo mismo. ¿A lo mismo de qué? De repente es medio complicado. Ajá. El creer ese tipo de versiones o de historias. Ok, ajá, ¿no? Ajá. Porque la verdad, digo, y sin ofendimos de ofender a nadie. Sí, claro. Las personas con las que yo me he encontrado ese tipo de relatos de que sí me senté y me puse a platicar, de repente es gente bien fantasiosa. O sea, ¿no se las crees? La verdad no. Ok. Uh-huh. Sí, no, sí, está bien. La verdad no, o sea, la creería si me lo contaran gente como ustedes. Gente que conozco, uh-huh. Gente que sí, Es que a lo mejor tienen cierto grado, ¿no?, de esquizofrenia, ¿no? A lo mejor sí, puede ser también. No, o sea, sí, a lo mejor, o sea, no dudo que se haya quien invente, ¿no? Ya ves que es rarísima la persona de que el todo yo, ¿no? Esos que se sienten solitarios o no sé qué pez, uh-huh. Que no, es que a mí me mía un perro. Y a mí también. Ajá, sí, sí, sí. No, sí. Es que yo me caí de una lancha. Ah, yo me caí de un barco. Ajá, yo me caí del carro, yo me caí de una montaña. O sea, tú dices, todo lo que le pasa a la gente también tiene que pasar a ella. Sí, los clásicos. Y mejorado, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, y mejorado. Sí cabe ese tipo de personas, ¿no? También creo que existen el tipo de personas, porque la psique de humana lo permite, de que realmente a lo mejor alucinan cosas, ¿no? Pero claro. las alucinan de tal vivencia, pues que ellas los creen. Con los esquizofrénicos, precisamente, ¿no? Sí, o los sueños. Entonces, a lo mejor, esa es una parte, pero ahí entramos en otro tipo de discrepancias por los ciclos de lucidez que tiene el cerebro. Ajá, sí. Ya hablamos de ondas alfa, beta, gamma. Sí, sí, sí. Entonces, cuando estás entre el alfa y el gamma, creo que es la parte donde estás despierto. Cuando estás en esa parte, es donde dicen que tienes los sueños lúcidos. Fíjate. ¿Sí? Uh-huh. Donde realmente tú estás soñando y tienes más presente la realidad, pero claro. Ya estás intermedio entre esas dos frecuencias. Sí. Pues te digo, eso ya hablamos de otro tipo de cosas. Acá hablamos de estados mentales, porque no todos somos esquizofrénicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que digo es que a lo mejor si hay gente esquizofrénica, que no sabe que sea esquizofrénica, que ve cosas y realmente las ve, pero su mente las crea, uh-huh. Y te las dice, es que yo vi esto. Y no te está mintiendo porque lo vio, ¿no? Lo que ella no sabe es que el origen de esa cosa, pues no fue etéreo a lo mejor, sino claro. Fue creado por su mente, pues, ¿no? Fíjate que... Entonces, por esa razón, ajá. Hay que investigar todo antes de estar diciendo o asegurando cosas, cosas, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita tocaste un punto que a mí me, como les digo acá a mis amigos, que a mí me genera cierta comezón. Uh-huh. Esa parte de los esquizofrénicos, ¿no? Gente loca o perturbada mental, que dice o cree, según nosotros, uh-huh. Los supuestamente lúcidos, uh-huh. Estar viendo cosas. Ay, la verdad es que entre más me adentro en este tipo de cosas... Ya sé para dónde vas, sí, yo también lo he pensado. Dices, puta, ¿qué tan loco está ese güey? Ajá, sí. O sea, a lo mejor simplemente esa persona tiene los sentidos más abiertos que nosotros y por eso él capta esas cosas, ¿no? Es a lo que te refieres. ¿Cómo sabes si no ese güey... Sí está en realidad sí está viendo cosas que nosotros no podemos y por eso el güey está así de perturbado y se evade para soportar el horror, güey, de lo que en realidad sí pueda estar viendo o sí pueda estar sucediendo, que esté vibrando o que esté sus sentidos abiertos de tal manera que perciba otras dimensiones. Claro, sí, entiendo. He estado, me pasaron todo, por ahí una colaboración de un seguidor donde me mencionó un, es una serie como de 20 videos. Ajá. Bastante interesantes, no los voy a mencionar en este momento. No, es que yo creo que sí es para otro programa, es para un programa y bastante largo. Sí, o sea, pero a ver, ¿está buena la serie o no? Chingada. Sí, la neta es que sí. Ok. Uh-huh. Sí tienes como que tener bien cimentado tus ideas. Porque si no te saca de onda. Yo creo que sí. Ok. No, porque según esto te habla, es que es complicado, porque también suena medio a fantasía. Ok. ¿No? Son unos cuates de Perú, si no me equivoco. Unos como tipo, neonazis. Ok. Donde te hablan del origen de todo. Ay, caramba. Y que la conciencia suprema se imagina o empieza a vislumbrar cómo sería todo, uh-huh, si la, si fuera, si el todo fuera dividido. Ajá. Y en ese momento es tan poderoso la, ese todo, ese, no, no ese todo, es tan poderoso ese pensamiento, esa, uh-huh, ese, sí, ese pensamiento, que se empiezan a dividir las realidades. Y se empiezan a dividir las realidades en 8. En 8, en 7 u 8. Uh-huh. Y se empiezan a generar distintos planos. Planos, ajá. Distintas dimensiones, digamos. Me llamó mucho la atención. No, ¿sabes por qué? De casualidad, tú no estás en los estos cuates que autorizaron a, a sembrar marihuana y todo eso. No, güey, no, no, ya no alcancé, güey, a entrar en el amparo. No, nada más era por decir, dije. Este güey ya está amparado también. Y estas ya chingaderas su... traían algo, no, yo no, creo. Ah, sí, yo. No, está sí, muy bueno. No, no. Fíjate que no, este, está, sí, está muy interesante, fíjate, porque me he metido más a investigar otras cosas, platicando con más gente. Y hay similitudes, ¿no? O sea, tampoco es que me la crea al 100. Soy muy crítico. No me creo las cosas al principio. Soy muy apasionado, como, sí, como tú bien decías en algún otro programa. Me apasiona este tipo de eventos. Sin embargo, tampoco me agarro mi estandarte y, ajá, digo, sí, sí, yo, esta, ajá, es la neta, güey. Tampoco, ¿no? Uh-huh. También como que hay que aterrizar las cosas. Así es. Pero no puedes dejar de lado las similitudes entre una y otra cultura o una u otra religión. Claro. ¿No? Por eso es por lo que les decía que prefiero más bien que esto se vaya para otro programa. Okay. Porque sí he encontrado similitudes en otras cosas. Okay. He encontrado similitudes en la religión católica, he encontrado similitudes en la cultura sumeria, uh-huh, he encontrado relaciones de todas estas pinches marihuanadas con cuestiones extraterrestres. Exacto. Con cuestiones que ya platicamos en algún momento en el programa de duendes. Ajá. O sea, está muy regado por muchas partes. No dudo que no puedan haber sido contaminadas algunas cosas con otras, que sean más más recientes. ¿No? No lo dudaría. Ajá. Que por ahí algún otro pacheco igual que yo haya encontrado similitudes y haya empezado a armar una... Yo lo que pienso es que finalmente, pues todos en base al código genético estamos genéticamente pues 100% emparentados, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro. O sea, somos muy similares. Y a lo que yo voy con todo eso, yo he estado investigando mucho sobre cómo reacciona el cerebro. Y lógicamente el cerebro en sus estados alterados de conciencia solemos alucinar las mismas cosas. Uh-huh. ¿Sí? No porque veamos lo mismo ni captemos lo mismo, ¿no? Sino porque simplemente los caminos que nosotros tenemos neuronales son muy similares, ¿no? Yo sé que cómo está tu cerebro y cómo está el mío y cómo está el de Uriel, internamente a lo mejor los enlaces neuronales son diferentes por las vivencias, sí, que cada uno tuvimos, se arman de manera distinta. Pero en más de un 90% nuestros cerebros son idénticos. Entonces yo te puedo casi asegurar que en un estado de falta de oxígeno o algo así, nuestros cerebros van a reaccionar diferentes, que diga iguales, no diferente. ¿Tú crees? Sí, Sí, entonces a lo que me refiero es de que cómo reacciona un cerebro con la falta de oxígeno, por ejemplo, con el exceso de dióxido de carbono, con el exceso de ozono. Ya ves que aquí en la ciudad casi no se da la contaminación, ¿no? O sea, una persona que tiene ciertos requerimientos de oxígeno y que de repente su cerebro empieza a tener una falta de los nutrientes necesarios, entonces empieza a reaccionar de diferente manera, ¿no? De ahí una vez sacamos la especulación de las personas que realmente cuando ven el túnel de luz, ¿no? Sí, claro. ¿Quién te dice que el túnel famoso de luz cuando te vas a morir no es simplemente una visión que forma tu cerebro al estar ya falto de oxígeno y estar agonizante? Pero ¿qué pasa? Como nuestros cerebros son iguales, pues agonizan de la misma manera. Claro. Entonces, tú ves la luz, yo veo la luz, tú ves la luz, y de repente regresamos porque nos reviven, nos logran oxigenar a tiempo y regresamos otra vez. Es que viste, vi el túnel de luz, igual tú, igual tú, ¿no? Y yo creo que eso también. O sea, yo pienso en algo así. Entonces, regresando a lo de los sumerios, todo esto, o sea, estamos en la naturaleza. O sea, no dudo que los sumerios tuvieran un hongo igual o muy similar a aquí a los oaxaqueños, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, de repente dijeron, pues, entre que pruebo, porque precisamente no tenían el supermercado ahí al lado de que este es de este tipo, pues déjalo, pruebo como los venaditos a ver qué pasa, ¿no? Y ya aluciné. Y ya pasó todo. Y ya cuento, ¿no? Sí. Y si soy una persona de cierto nivel de creencia, bueno, de cierto nivel o estatus dentro de la comunidad donde habito, pues todo el mundo va a decir, es que se vio esto, ¿no? Claro. Él vio los árboles que caminaban, los árboles que se movían, ¿sí? Y de ahí salieron los ents, de ahí salieron otras cosas. O sea, esa a lo que me refiero es que sí, es muy padre investigar todo eso, pero de repente no dejemos como otros programas que se nos pierde el piso, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que intentar encontrar la parte lógica, porque ciertamente, aunque muchas veces negamos las cosas, pues a mí nunca me han jalado las patas. No, pues no. Dejo que me apesten, así que digan, ay, nadie, que se me acerquen los bendigos, ¿no? Hasta el pinche muerto tiene miedo. Sí, el muerto tiene miedo. ¡Ah! Me pongo bolsas en los zapatos para no bañármelas, ¿no? Cuando me baño no. No hago eso, pero tú dices, cosas así, ¿no? Sí. O sea, también diferente, también a lo mejor, si nosotros con nuestras diferentes vivencias, digo, nosotros más o menos tenemos el mismo nivel cultural y grado estudiantil, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, si tú sometes, yo me pongo a pensar, si tú sometes a una persona que no haya estudiado nunca en su vida, una persona que nada más tenga la primaria, una persona la secundaria, otra la prepa, la universidad, todo eso, y lo sometes a las mismas pruebas, yo pienso que a lo mejor alucinan diferentes cosas. Y reaccionan de manera diferente. Sí, exactamente, sí, claro. ¿No? Porque es a lo que iba con lo que mencionas, ¿no? Sí estoy de acuerdo, pero déjame decir que estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque la respuesta que puede presentar el individuo, ajá, depende mucho de la formación que ha tenido, que es justo lo que estás mencionando ahorita, ¿no? Que ahí te voy a la otra parte. Yo digo que eso sí, pero hasta cierto grado. ¿Por qué? Porque si entra ya la psique consciente. Pero acuérdate, y yo por eso me refería a poner en riesgo el cerebro al momento de decir, pues ya cuando tu cerebro está agonizando, muriendo, porque llega un punto en que ya pasas de la conciencia a la supervivencia. Uh-huh. Entonces, ya ese momento, en ese instante de supervivencia, ya lo que entra ya no es tu parte consciente, es tu parte instintiva la que va a reaccionar para hacerte sobrevivir, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces sí. Yo pienso que en ese punto, yo pienso que la mayoría reaccionaríamos igual. Sí, y fíjate, ¿sabes qué? Y regresando un poquito al tema, bueno, al tema de lo que desencadenó esto, y juntando un poco lo que estás mencionando de las vivencias y todo, generalmente o la mayoría de los testimonios que hemos tenido como que es de gente más, no, yo no quisiera decir católicos, pero como que más, más dentro del gremio, sí, ¿no? De Dios, que los mormones, los testículos de no sé quién, este, los del séptimo día y todas esas pinches mamarrachadas. Es muy respetable, su religión es muy respetable. Cada quien cada tiene. Pero hay, para mí se me hacen variantes de una misma. Unos no creen que en la Virgen María, otros que no creen que en los santos, otros no creen en Jesús, ¿no? Pero todos están centrados en Dios. Claro, ¿no? Eso es a lo que te iba a decir. O sea, hay que centrarnos en que todas creen en un ser superior. No, pero espérame, llámelo como lo llames. Espérame. ¿A qué voy? O sea, todos están centrados, por una parte, o llamemos la parte occidental, está centrado sobre Dios, Dios, la Virgen María, Jesús, y como que hay ahí una mezcla, ¿no? De entre que unos sí, unos un poquito más, otros la canasta completa, otros la mitad. Pero para mí sería muy interesante saber, en función de estas otras culturas, los lamas, los hinduistas, religiones que no necesariamente, y perdón, a lo mejor estoy diciendo una estupidez, como muchas, no derivadas del catolicismo, sería interesante saber qué es lo que ven, qué es lo que pasa o su vivencia. Justamente me llamó mucho la atención ahorita lo del túnel, ¿no? Cuando se están muriendo. ¿Para qué? Para retomar un poco la teoría, ¿no? De lo que comentas, porque a lo mejor puede ser algo encaminado por nuestra propia cultura, de que vemos el túnel de luz, vemos que vamos a llegar al cielo y vamos a llegar a la gloria, ¿no? Al paraíso. Sería interesante ver la otra parte de otros tipos de culturas. Bueno, es que precisamente investigando eso llegué a ese tipo de conclusiones, porque bien, como tú bien lo estás diciendo, por ejemplo, los budistas, que llaman a Buda, obviamente, es el iluminado. Él llega a ese estado de conciencia de iluminación a través de la meditación y a través de la modificación consciente de sus ondas cerebrales. Aquí ya para complementar lo que estábamos diciendo hace rato, nosotros tenemos 4 niveles de ondas cerebrales. El delta, que es el más bajo, es el estado donde nosotros tenemos un sueño profundo y reparador. De ahí viene el teta, que se hacen meditaciones profundas. Se supone que Buda principalmente conectaba con el teta. Él estaba siempre en ese nivel, en un nivel de conciencia muy bajo. Claro. El alfa. Sí, en este ciclo es perfecto para relajarse, desarrollar la creatividad, la memoria y la intuición. Sin embargo, nosotros ya estamos a punto de despertarnos en esa frecuencia. Y por último, la frecuencia beta, que es la lúcida, que es precisamente donde nosotros ya percibimos el espacio y el tiempo. Entonces, entre la onda alfa, que es donde se desarrolla la creatividad, y la beta, que es donde nosotros ya estamos lúcidos, cuando nosotros estamos haciendo la transición entre esas dos, es cuando tenemos los famosos sueños lúcidos. Entonces, son sueños que tú juras y perjuras que fueron verdad. Ajá, que fueron reales. Ajá, pero son sueños, ¿no? Pero sin embargo hay una parte muy, muy, muy real, que la han tratado incluso en películas y en caricaturas. Recuerdo una de Batman, si mal no recuerdo, donde él realmente dice... yo soñé que estaba en una biblioteca y que estaba leyendo. Ah, sí. ¿Qué leíste? Sí. No, pues que no pude leer. Porque estabas durmiendo. ¿Sí? Al estar durmiendo, tu parte derecha del cerebro es la que está controlando el sueño. Sí. Pero la parte izquierda es la que tiene la capacidad de leer. Por eso tú no puedes leer en un sueño. Y si puedes leer en un sueño, es porque ya no estabas en un sueño profundo. Sino ya estabas saliendo del sueño, ya estabas entre el alfa y el beta, a punto de despertar. Por eso ya tus dos partes conscientes, bueno, tu parte derecha y tu parte izquierda ya estaban tomando el control. ¿Sí? Y es cuando ya te despiertas y dices, mira, pasó esto. Y lo sientes lúcido por esa transición. Así es. Que es muy suave, ¿no? No es así como que, ya, quédate, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta Entonces, a eso podemos llegar. Sin embargo, como tú dices, esa parte de las vivencias yo pienso que ya son en la parte lúcida. Así es. Cuando precisamente tu parte consciente izquierda y tu parte inconsciente derecha se empiezan a mezclar para controlar tu cuerpo. ¿Sí? Y la otra parte del cerebro agonizante es donde me refiero, que esas ya son frecuencias muy bajas, donde para mi gusto, a mí se me hace que realmente no importa la religión, el cerebro va a morir igual. Exactamente. Puede ser, definitivamente puede ser. Oye, pues sí, fíjate que eso fue lo que nos contaron ahí en el bar este. Vamos un día. Aunque esté lejos, ¿vas? Nada más que no sea entre semana. Entonces, ¿qué tiene que pedir permiso acá el señor? Yo trabajo. Meter un memo. Pues claro, mi fiera se... Digo, tengo que pedirle permiso a mi jefe. Oigan, pues ¿qué creen? Que cumplimos un año... Ya con esta onda. Ah, con esto. Dije, ay, ya se ven más cateados, ¿eh? Sí, dije, no, güey. Un año, pero de rehabilitarse de la droga. Ya cumplimos un año de estar ingresados, ¿no? Un año diciendo estupidez. Digo, haciendo programas. Fíjate nada más. Qué chido, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Cómo ves? Yo me acuerdo del primer programa que hicimos con Humberto. Ajá. Fue el programa de La Llorona. Según nosotros iba a ser de una hora. De, ¿no?, una hora, ¿no? Fueron 3 horas. Tuvimos que dividir el programa en dos. Fueron 3 horas y no acabamos. Y no acabamos, ¿eh? Y no acabamos de hablar de La Llorona. De La Llorona. Porque está bien extenso eso. Sí. Pero demasiado extenso. Empezando aquí por México. Fíjate que ahorita, sinceramente, me gustaría. Muchos de esos programas, aparte de mencionarlos, a lo mejor muchos. Hacerlos nuevamente con, sí, más información. Sí, sí, con más información. Y ya ahorita en video, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que vamos a hacer. Yo creo que empezamos el siguiente año a retomar estos temas. Por ejemplo, la Llorona, las leyendas del metro. Hoy están muy buenos. Sí, de hecho, yo me acuerdo mucho que fue cuando. Ya podemos sumar las leyendas del Metrobús. Hay unas bien marihuanadas. Es que también, o sea, mismas cosas que yo he oído que pasan en el metro ya han empezado a pasar en el metrobús. A lo que me refiero, del metro ahorita ya en la zona metropolitana ya han estado haciendo extensiones del transporte público, llamado Metrobús, Pejebús para los que viven en el DF. Y aquí en el estado aquí es el Peñabús, ¿no? El Peñabús. O sea, lo que me refiero es que ya hay más de esos en el área metropolitana. Entonces, lógicamente, la extensión de ese tipo de transporte ya está proliferando más en el Estado de México y el Distrito Federal. Uh-huh. Entonces, ya hay más estaciones donde pueden aparecer cosas, ¿no? Claro. O más marihuanos sueltos. Pues ya ves estos señores que ya... aprobado, bueno, son estupidez que no voy a entrar en detalles, sino que está bien, pues que me recomiende su abogado. Yo tengo acá mi mata, no la puedo sacar a cámara porque obviamente. Ándale, güey, te la van a creer. Chico, mira, ya más... parado, ya la podría yo sacar a que le dé la luz del sol y que crezca más bonita y verde, ¿no? Frondosa. Lo bueno es que el que dice pendejadas soy yo. Está bien, pero eso no mate, ¿no? También. Fíjate que en muchos de los programas Día de Muertos, ¿se acuerdan que hicimos un especial de Día de Muertos? Explicamos todo lo de la ofrenda, las tradiciones. De muy diferente distintos... a la mamarrachada del Halloween. Sí, sí, sí. No, fíjate que hay... Que incluso la incluimos, ¿eh? Porque ¿sí? Finalmente... somos un planeta creyente y hay creencias que se empiezan a arraigar en la sociedad y que son bonitas, ¿no? Entonces decíamos, pues también el Halloween es chido, no es de que aquí les comamos, aquí somos días de muertos, el Halloween es gringo, no, pues también lo están adoptando acá, ¿no? Sí, como pero hay que entender que el Halloween es 31 de octubre. Y Día de Muertos es primero y dos de noviembre, ahorita, porque el Día de Muertos antes en los aztecas así es. Era en julio y agosto. Julio, agosto y agosto. y duraban hasta 4 semanas o 5 semanas, sí, la celebración de muertos en la antigüedad. Así es. Después de la conquista, ya se adaptó. No lo adaptaron al primero y dos. Punta de madrazos. Exactamente. Voluntariamente a huevo. Ya no lo adaptaron al primero y dos para que coincidiera con las celebraciones. O sea que nos lo metieron como católicas. Nos lo metieron progresivamente para que no sintieran. Pero sí, a huevo. Pero bueno. Pero no, pues, sí, o sea, la verdad fue a fuerza, ¿no? Sí, la neta es que y sí. La neta sí, explicamos todo eso. Y fíjate que ahorita que mencionas de eso, hay algo bien interesante de... Nada más me gustaría hacer una notita. Sí. Del por qué o de cómo nace, una de las teorías de cómo nace el tema del Halloween. Ajá. ¿No? El por qué disfrazarte. Uh-huh. Se supone que en el día de, bueno, el día de Halloween, día de Todos los Santos, es cuando se abren las puertas del infierno. Se supone. Y todos los demonios y todas las pinches entidades maléficas, capaces uh-huh. de perjudicarnos, uh-huh. Llegaban y salían a todo el mundo, y a la persona que vieran distinta a ellos, los hacían como sus patas, inclusive hasta los mataban. Ajá. Sí, así es. Entonces la gente lo que hacía era disfrazarse como los monstruos para, que se para pasar desapercibidos y que no los mataran. Así es. Sí, esa es una de las leyendas o las teorías de por qué se disfrazan en Halloween. No, y es a lo que iba yo a recalcar, para que no aberremos las tradiciones tanto, ¿no? Así es. Tienen que tener ciertas modificaciones con el paso del tiempo, pero no se la prolonguen. Entonces, en Halloween hay que disfrazarse de muerto. Así es. De muerto. Es disfrazarse de algún muerto. Entonces, de enfermerita perversa, ¿no? Ajá, no de enfermera perversa, ni de la vieja chica, es que no, de Mickey Mouse, ni de Mickey Mouse, ni de Batman, ni de Superman, no, de muerto. Se van a disfrazar de Batman muerto. Muerto, claro. Sí, claro, de Superman, claro. Pues de Superman resucitado, porque ya se murió una vez, ¿no? Sí, como tres veces. Sí, un montón. Ajá, entonces, así. Exactamente. ¿Sí? La verdad. Chamargado. No, y es como decía un compañero, ¿no? Sí, ok, es una tradición extranjera, pero puedes adaptarla, ¿no? Y él lo que hace es disfrazar a sus hijos de las leyendas mexicanas, del Charro Negro, de la Llorona, de la Catrina, ¿no? Entonces sí es una tradición extranjera, pero la vas adoptando. Que ahora ya parecen pandas los hijos de la... Sí, no, marranos, dejen de estar. Oye, y también un programa que a mí en lo personal es muy marcado aquí que hicimos, porque hicimos un programa de hospitales. Que de hecho fue como yo nací. Exacto, por eso es importante, justamente. Justamente por eso fue. No se me olvida la vez que hablé con mi amigo Humberto y que me platicó justamente de esta aventura. Ajá. Y me comentó mencionado o narrado una de mis anécdotas. Y me acuerdo mucho que hasta yo le dije: no, güey, no manches, así no fue. Mezclaste dos, no sé qué. Y repitiendo las palabras textuales de mi querido amigo Humberto, me dijo: ¡oh, chinga! Pues mejor vente y las platicas tú. Y ya ven, y como no voy a decir. Pues sí. ¿Por qué no? Maldita sea. Me hubiera dicho: pues ya las conté. Ya, estabas en tu sueño lúcido. Pues ya las conté, ya te fregaste. Y no lo tuviéramos aquí dando lata. Malditas drogas, ¿sabes? De ahí hemos hablado. No es cierto, chiquito, no es cierto. A ti no te están diciendo nada. Ay, oye, fíjate que de ahí hemos hablado de la Ouija, de lugares embrujados, de los duendes, de niños Beck. Oye, ese de la Ouija estuvo, me acuerdo mucho cuando lo oí, de lo que mencionabas, lo que les pasó, ¿no? Con la, cuando jugaste con la Ouija. Sí, en el cerro, ¿no? Estuvo bastante denso. Sí. Pero ¿y qué? Neta no, o sea, digo, neta, ¿se movía sola la madre? ¿Salió esa disparada sola? ¿Sí se movía sola? Pues para mí sí se movió sola. Ajá. ¿Sí? Porque yo puse la mano y yo sentí que me jalaron la mano. O sea, yo obviamente yo no empujé la mano, ¿no? Decir claro. Que me la jaló el hongo. Digo, ¡ay, la madre, esto que trae! Y dije, no, sáquense a la goma, ¿no? Pero... Está cañón, ¿eh? Y cine de terror. hicimos el de cine de terror, que duró bastante tiempo. Sí, estuvo muy bueno, ¿eh? Vamos a hacer otro de cine de terror, ¿no? Vamos a hacer, para el siguiente hacemos uno de vamos cine. Vamos a el siguiente programa, vamos a hacer de cine de terror. Cine, ¿no?, de terror, que sí ya porque vi. Hay más películas. De hecho, no he querido, justamente para no arruinar ese siguiente programa de terror. Sí. Me he encontrado, de hecho, varias películas en YouTube. Sí, sí, sí. Y entonces, además no son tan comerciales. No, bastante buenas. Uh-huh, sí, me encontré dos al menos. Muy, muy buenas. ¿Ya las viste? Ya, güey. Sí, sí. Para que las comentemos. Comentemos. En el siguiente programa, ¿cómo? En el siguiente programa, vamos a meterlas. Me late el chocolate. Te late el chocolate como burro sin mecate. Muy bien. Pues más o menos es lo que hemos estado tratando. De brujas también hablamos y de las leyendas de Coyoacán. ¿Te acuerdas que no? Fíjate que Coyoacán nosotros así es como que fue la decepción, ¿no? Porque sí, nosotros así como que íbamos a investigar. En Coyoacán pasaron un montón de cosas. Incluso tenemos amigos conocidos en Coyoacán. Uh-huh. Ibas y, oye, ¿aquí qué pasa? No, pues de repente se aparece ahí un señor. Y se desaparece. Sí, o sea, como que viene acá. Dije, no manches, de casualidad no hay un monte de piedad ahí o algo así. Sí, porque dicen. Si van al Ministerio Público, güey. Ahí desaparece la gente a cada rato. Hay un MP ahí cerca o algo así. La verdad, sí, fíjate que sí. A mí sí me sentía así como hasta raro. Sí, no, entonces, más que nada son choros lejos del Callejón del Aguacate, ¿no? Sí, es el lejos del Callejón del Aguacate. Pues creo que no hay otra, ¿eh? Ajá, no hay otra más fuerte. Mejor vayan a un pueblito de México y ahí encuentran más. No, leyendas. No manches, en esos pueblos, hijo, ¿eh? Fíjate que en ¿te acuerdas también de lugares embrujados? Ajá, me acuerdo. Yo hace poquito, salí con mi esposa, fuimos a dar una vuelta y le dije, ya venimos de regreso, le di un centro donde venden muchas cosas, no voy a decir nombres. ¿Comercial? ¿Un centro comercial? Un centro comercial, una tienda. Ah, ok. Okay. Uh-huh. Entonces veníamos de regreso, me disparó mi helado, mi esposa tan chula. Pues sí, güey, si no, no me dejan venir. No, yo me estoy rascando la barba, me veo como yo también me raso un chingo la barba cuando veo a mi vieja, cabrón. No, yo no estoy peinando la barba, dije nada. No es un espanto, güey, pero tengo un miedo. es de los vivos peores. Ay, la madre, si me pone una madriza. Sí. Y rememorando el tema de los lugares embrujados, por ahí cerca está la Casa de las Brujas. ¿A poco? Sí. Le dije a mi esposa, le digo, vamos a la pinche Casa de las Brujas. Vamos, digo, no puedes entrar, ¿no? Porque es un lugar de departamentos, no. No, si no hay manera, ¿no? Ajá. De que te puedas meter ahí. Pero sí nos pasamos ahí un buen rato. Y pues la neta es que por fuera no se ve nada, ¿no? Llama la atención lo que sí es la arquitectura, la disposición que se alcanza medio a ver desde fuera. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La sugestión. Pues, si no fuera por la historia, digo, yo había pasado 20,000 veces por enfrente de ese lugar, de noche, sin saber que era la inventada Casa de las Brujas, y ni en cuenta, ¿eh? Sí, está como la de Cañitas, ¿no? La casa, la una que tú mencionaste en esa ocasión, la Casa Negra. Uh-huh. Ah, sí. Revisando, porque a mí me hacía sentido, ahorita hay unos puestos ahí de tacos y una casa. De hecho, había un restaurante ahí de una señora Silvia Navarro, creo. Ajá, no sí, sé cómo sí, se llama el pinche restaurante, que ya está cerrado desde hace un rato. Yo pensaba que eran esas, ¿no? Bueno, no el restaurante, sino la que está al lado, que está cerrada. Pero recordando el relato de que está deshabitada, de que nadie vivía ahí, nadie podía vivir, no sé qué tanto rollo, dije, no es. Me puse a investigar, a buscar las imágenes y no era esa. Era o estaba donde ahora está un estacionamiento, justo en la esquina. Así es. Uh-huh. De Álvaro Obregón e Insurgentes. Insurgentes. Uh-huh. Y la casa ya no existe. Fue derrumbada. Es un estacionamiento. Estacionamientos malditos. Sí, pues sí, güey, con lo que te cobran los hijos de la chingada. Son unos malditos. Y luego los tallones que les dan, cómo fastidian los coches. No, pues, más que sí, unos estacionamientos aquí en la Ciudad de México que todos creen que están en el aeropuerto, no manches. Sí, carísimo. Ay, ¿cuánto la hora? No manches. Sí. Si el carro lo traigo yo, ya el abono ya lo pagué, ¿no? El abono del carro. Pues fíjate que más o menos esos son los que hemos hecho a lo largo de este año, mi querido Darío. Estaría bueno volverlos a hacer. Sí, fíjate que sí. Retomar algunos temas. Retomar temas y ya ampliarlos. Así es. Ampliarlos o retorcerlos. Así es. Perfecto. Pues muy bien. Quedamos en que el siguiente va a ser de... películas de terror. Sí, películas. Y también se acuerdan que mencionamos justamente en el de películas de terror que íbamos a hacer unos también de recomendaciones de películas para no verlas. Sí. También se tenemos pendiente. Órale. Vamos, pues a mejor lo mezclamos, ¿no? Sí, igual y ya. Sí. En los mismos de terror decimos, mira, esta está chida, esta es de terror, pero sí. no pierdan su vida viendo esta cosa. Así es. Ah, sí, porque yo vi, ¿no? Y tengo un par de esas que quiero recomendar, sí, para que no las vean. Para que no las vean. Muy bien, pues entonces nos vemos en el siguiente programa, que va a ser de cine de terror, películas de terror, y para platicar aquí a gusto. ¿Cómo ves? Parece muy bien, mis queridos cuates. Perfecto. Perverso. ¿Algo más? Ah, sí, recuerda el correo. Ha habido un pequeño error en las plecas del correo. Sí. Que decía radio escalifrío, no sé qué, güey. Digo, ya pinche tecnología, ya saben cómo falla, solita. Todas pinches máquinas se descomponen solitas. Es radio escalofrío1@gmail.com. Así es. ¿A dónde pueden encontrar? ¿En dónde más? En el Facebook, que se ha estado... Oigan, sí, cierto, muchas gracias a todos. Ya tenemos 100 seguidores en nuestra página de Facebook. Excelente. La verdad es que estoy muy contento cada vez que me llegan las notificaciones. Sí. Brinco como escuincle con juguete nuevo. Para mí es una emoción muy, muy grande. Sí. El ir teniendo cada vez más seguidores, el número de visualizaciones de las publicaciones que ponemos ahí, pues no bajan de 20, 30 visualizaciones. Uh-huh. Los likes que les dan de repente. Digo, sé que en Facebook todavía no pone la manita para abajo, ¿no? De que esta chingadera no me gustó. Pero pues también estaría padre también que así nos... Es. O sea, sí también que le den esos likes, pero también que nos digan, ¿sabes qué? No me gustó esto, ¿no? No me gustó esto, o sí me gusta, o las sugerencias, ¿no? Que es lo que siempre les hemos pedido. Que nos manden videos, si tienen historias, alguna vivencia... nosotros mantenemos el anonimato de todas las personas que nos pasan información. Así es. No mencionamos los nombres ni hacemos referencias a nadie en particular, justamente para promover el anonimato de ustedes. Así es. Y que se sientan tranquilos, ¿no? Las historias que nos mencionan o el material que nos puedan mandar, todo es manejado con mucha confidencialidad. Así es. Efectivamente, eso es importante para que tengan la confianza de escribirnos. facebook.com/R Escalofrío. Ahí nos pueden encontrar. Y pues obviamente aquí en el canal de YouTube, ¿no? Así es. Perfecto, pues muchas gracias, muchachos. Nos estamos viendo, escuchando. También es importante lo siguiente. Para las personas que únicamente nos escuchan, vamos a intentar hacer bien el audio para que se escuche bien y no hacer referencia tanto a las imágenes. Claro. Así es, por la gente que no nos pueda ver por YouTube. Pero muchísimas gracias. Pero que se animen para vernos en YouTube. Claro, sí. Digo, ¿no? Estamos bien pinches feos, ¿no? De todos modos, eso... más bien, por ejemplo, como tú... Si damos miedo, escalofrío. Más bien, como tú decías, ¿no? Que cuando van en el carro, que nos vayan escuchando. Sí, ahí ya no puedes verlo en YouTube, ¿no? Ya después lo llegas y lo ves en tu casa. Sí, no se pongan a ver videos en el carro porque se van a dar en su placa. Sí, efectivamente, ¿no? Acuérdense mucho de eso. O los que van a dar miedo son ustedes. Exactamente. Sí, no, así tengan mucho cuidado, ¿no? Si conduzcan, no usen el celular. Mientras manejan, es muy peligroso. Es muy peligroso. Muy bien, pues muchas gracias, muchachos. Nos estamos viendo dentro de 15 días. En el siguiente programa. Cuídense mucho. Que tengan muy buen día. Hasta luego.